Recorrí los montes, recorrí los valles, recorrí ciudades, buscando paz, y grité a los cielos, y grité a los mares, y grité a los cuatro vientos, ¿dónde? ¿Dónde está la paz? Venir, entonces llegaste tú, le diste la paz a mi alma, la paz que el mundo no puede dar. Entonces te vi venir, entonces llegaste tú, le diste la paz a mi alma, la paz que el mundo no. Brasil.